Transformación autográfica de movimiento. Transformación de los puestos de trabajo. Se saldría la silla de las industrias. El autómata toma el control. Automatización de la producción. Generación automática de movimiento. Transformación de los puestos de trabajo. Se saldría la silla de las industrias. El autómata toma el control. Toma el control.